cruzar. Digo, brother, tengo visa, pero eso no bastará. No es Tecate, no es Tijuana, Matamoros, Gibraltar. El que vive en la frontera sabe de qué lado está. Por detrás.